Herrera en COPE. La mañana. COPE Andalucía. Estar informado. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, soy Irene Ramos. Dice la previsión que hoy vamos a tener en Andalucía cielos poco nubosos, salvo intervalos de nubes medias y altas y algunas brumas en el litoral atlántico y valle del Guadalquivir bajo por la mañana. Nubosidad de evolución diurna en las sierras del norte y este de la comunidad, con posibles chubascos ocasionalmente tormentosos en las sierras del nordeste, vientos de componente oeste flojos en el interior y temperaturas máximas que se van a situar en torno a los 34 grados en Córdoba y Granada, también en Málaga, 32 en Sevilla y Jaén, 30 en Almería, 29 en Huelva y 23 en el caso de Cádiz. Está claro, un espacio informativo de COPE Andalucía. ¿Te vas de vacaciones, a estudiar o de viaje de negocios al extranjero? Recuerda que la tarjeta sanitaria europea te hace más fácil recibir atención médica fuera de España durante estancias temporales. Gracias a ella, disponemos de acceso a la sanidad pública en las mismas condiciones y al mismo coste que los nacionales del país en el que nos encontremos. Hay que tener en cuenta que los sistemas de asistencia sanitaria de cada país son diferentes. Y es que los servicios que en nuestro país son gratuitos pueden no serlo en otros. Escuchamos a Malgorzata Kurowska, del servicio Europe Direct de la Unión Europea. La tarjeta sanitaria europea cubre a su titular durante estancias cortas en cualquiera de los 27 países de la Unión, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, por ejemplo, si vas de vacaciones, por trabajo o estudios. No es un seguro de salud adicional, es la prueba de que tienes un seguro y cobertura sanitaria en cualquiera de esos países. Es posible solicitar la tarjeta sanitaria europea por Internet, a través de la sede electrónica de la Seguridad Social. La tarjeta se envía en un plazo máximo de 10 días y tiene una validez de 2 años, tras la cual debe ser renovada. También es posible acudir a cualquiera de los centros de atención e información de la Seguridad Social para llevar a cabo el trámite. La tarjeta sanitaria europea no es válida cuando el desplazamiento tiene la finalidad de recibir tratamiento médico. Tampoco es una alternativa al seguro de viaje y no cubre la asistencia sanitaria privada. Está claro, un espacio informativo de COPE con la colaboración institucional de la Junta de Andalucía. Actualizamos la información. El hombre de 37 años que permaneció este lunes atrincherado durante varias horas en una cafetería del núcleo de Torre del Mar en el municipio malagueño de Vélez, Málaga, ha sido detenido por desórdenes públicos y desobediencia, según han informado desde el Cuerpo Nacional de Policía. Y los buenos datos que registra este año el turismo en Andalucía se van a mantener en septiembre, mes que se está consolidando como uno de los de más actividad y en el que la Consejería de Turismo prevé que las estancias en hoteles suban hasta rozar los 5 millones y medio. Y ha sido muy criticada la expulsión de una mujer de un espacio dependiente del patronato de la Alhambra por dar de mamar a su bebé mientras esperaba para sacar unas entradas al monumento. La propia consejera de Cultura de la Junta ha tenido que pedir disculpas y la presidenta de la asociación Latando Amando, Gracia Ariza, ha dicho en COPE que no es tolerable una actuación así. Pues creamos precisamente la asociación como necesidad de dar el apoyo necesario a las madres que amamantan y a las madres y padres también, que quieren y creen en una crianza respetuosa, basada en el respeto, en un apego seguro. Y contamos también que la Junta de Andalucía presenta un nuevo protocolo de actuación contra la violencia de género. El protocolo consiste en un nuevo modelo de plan personalizado para las mujeres víctimas de la violencia de género, con el objetivo de adaptarlo a sus necesidades concretas, las de los hijos, así como de personas que sean del entorno y puedan ser perjudicadas por la violencia. Herrera en COPE. La mañana.